Rock de acá. Le contamos a la gente que está escuchando que estamos hablando con Julio Bresnev, que, bueno, ahora es cantante de Beta Madre, voz principal y demás, pero ha tenido, desde estar con Nico Repetto hasta ir viajando por distintos lados, es bastante, es bastante loco, pero el grupo Cosméticos en los inicios también ha marcado una huella, sobre todo aquí en la ciudad de La Plata, nosotros lo escuchábamos muchísimo en la cuadra. Mirá vos, sí, la verdad que fue una cosa también, viste, como cuando uno piensa en lo que fue la explosión punk, o mismo en la New Wave, sí. Digo acá, o en Inglaterra, o en el mundo, que son movimientos que, viste, que por ahí fue un año y medio, fueron dos años muy intensos, y después, viste, muchos se transformaron en otra cosa, y Cosméticos fue medio eso, Yo estaba todavía en la secundaria cuando arranqué, y de golpe estábamos grabando un disco en el 86 y otro en el 87, y para el verano del 88 ya cada uno había agarrado para otro lado. Qué loco eso, qué bueno, y la producción estaba un Moura, ¿no? Que eso también es muy importante. Muy importante, muy importante. En ese momento, yo siempre tuve, viste, más afinidad con Federico Moura, que me acuerdo, o sea, desde muy pendejo, cuando un amigo me dijo, vamos a ver un grupo que se llama Virus, y ya le dije, con ese nombre tiene que ser buenísimo. Viste, y era una época donde solamente veías, mismo en La Plata, lo que veías eran o shows de Campera de Cuero, porque era metal, o rock, claro, pesado, ¿no? Claro. Y si no, nada que ver, otra cosa, qué sé yo, Serú Girán, por decirte algo. Sí, sí. Y de golpe estos tipos estaban con sus camperitas de cuero, pero con peinados súper modernos y pantalones rojos, y rockeando con lo que fue los primeros dos discos de Virus, que a mí me marcaron para... O sea, Cosméticos era como... había total influencia. Claro, Y me acuerdo de encontrarme a Federico Moura una noche en un boliche, y estaban, justo habían terminado su tercer disco, y le pregunto, bueno, Agujero Interior, ¿no? Con el que explotaron, y me lo encuentro y le pregunto qué tal el nuevo disco, y me dice, mirá, es como mirarse al espejo, ¿viste? Y toda la vida sentí lo mismo con Beta Madre y con los discos. Qué lindo. Y ahora estoy muy cerca del espejo, y cuando estás muy cerca del espejo puedes ver todas tus imperfecciones, y un ojo está más arriba que el otro, me dice, viste, y tu nariz está medio chueca, pero a medida que te vas alejando del espejo, vas como aceptando tu imagen, porque todas esas imperfecciones como que van desapareciendo, y eso me va a ir pasando con el disco, me dice. Por ahora no me gusta mucho, pero seguramente me va a gustar. Y a mí con Beta Madre, con todos los discos, incluso con ahora, que gracias a Dios ya pasó ese periodo en el que odias todo lo que hiciste, y no es que odias todo lo que hiciste, sino que sentís una gran disconformidad, creo que es una, no sé, es una cosa de viste, del prejuicio del artista, viste, de ser el primero que es más duro con uno, sos vos mismo, viste. Sí, sí. Y ahora ya, viste, y bueno, nada, y me pasa eso con todos los discos, este ya es el octavo disco y me sigue pasando eso. Después empiezo como a volver a enamorarme, y después ya estoy como muy contento con lo que hicimos, y ganas de salir a tocarlo y presentarlo, y bueno, nada. Y disfrutarlo. Vos sabés que en esa época, Virus era, como vos decías, de las camperas de cuero, era bastante complicado, y acá han sufrido bastante, porque era bastante discriminado en su momento, en los inicios, viste, porque eran, imagino, los tipos raros, viste cómo era todo. En esa época era... Estuve leyendo hoy casualmente un poco de historia, como de los Bad Links, en la época de Tanguito y demás. Y los tipos, claro, ya tener el pelo largo eres un tipo raro, peligroso, ¿viste? Entonces, era otra época, otra cosa, y Virus vino a hacer algo distinto, muy distinto a lo que estaba en la época, y la verdad que lo tuvieron que pasar, pobres, pero lo hicieron con toda la furia, porque fíjate lo que es ahora, Virus sigue tocando y cada vez suena mejor, ¿no? Sí, aparte, o sea, son tipos que abrieron un camino, claro. Viste, hoy en día por ahí lo pensás y bueno, sí, es una banda, siguen tocando y fueron, viste, muy grandes y siguen tocando y convocando mucha gente, pero realmente fueron una punta de lanza en un momento de la Argentina que, viste, que, o sea, ahora con los años que pasaron recién estamos aprendiendo un montón de cosas. Hemos evolucionado. ¿Vos, ahora, qué fue lo que pasó por tu cabeza para decidir viajar a Estados Unidos a la capacitación, capacitarte y demás? ¿Qué fue lo que te hizo ese clic? Y en realidad había grabado un disco por mi cuenta, para BMG en ese momento, RCA, sí. El mismo sello con el que estamos ahora, o sea, el subsello de Sony con el que estamos ahora, bueno, con ese mismo grabé un disco solista que en realidad fue más bien una carta de amor y despecho hacia una exnoviecita. Y cuando terminé con todo ese proceso, no estaba muy conforme con lo que había hecho, ¿viste? Y tenía ganas de rumbear para otro lado, pero había cobrado una buena guita de Sadaic, de justamente de una nada, del tema de cosméticos, que fue el tema que nos llevó a recorrer la Argentina y tal. Sí. Y vendí, tenía un autito y lo vendí, y estaba en un departamento, ahí, ¿viste? Un departamentito de un ambiente, y dije, es el momento para tratar de crecer, ¿viste? O salir a buscar otra historia, o ver qué es lo que, ¿viste? Definir qué voy a hacer con mi vida. Y enganché, este era un curso, realmente era muy económico, ¿viste? En ese momento. Y tenía justo una amiga, una conocida, no me acuerdo, fue medio largo, ¿viste? Era una conocida de alguien que estaba estudiando en este mismo lugar, que es el MI, el Musicians Institute, ¿viste? En Los Ángeles, en pleno Hollywood. Que Hollywood no es el cine, ¿viste? Hollywood es Cabildo y Juramento. más o menos, como para darte... Está bien, sí, te entiendo. Están las estrellas en el piso, sí, pero, ¿viste? Pero, qué sé yo, es una zona así medio... medio pelo. Y entonces me fui allá a estudiar canto en particular y música en general, y qué sé yo, terminé cruzándome con Chad Smith, con el batero de los Peppers, que, viste, era amigo de unos pibes que ya estaban hace un tiempo ahí, y nos cuenta que tiene una audición con una banda que está sonando, que Red Hot Chili Peppers, nos pareció el nombre medio pelotudo, pero... estaba bien, y después uno me dice, ¿te acordás del batero este? No vine más, dejó porque parece que le está yendo muy bien con la banda. Hola, mirá vos, qué loco. ¿Mantuviste esa relación o no? ¿O quedó ahí? No, quedó ahí, no, yo no lo conocía, era, viste, era como si te dijera de la facultad de los bateristas. Claro, estaban ahí. Amigo de uno que había tocado con uno, que era tejano, que tocaba la viola. Claro. Y viste, y después cuando me dijeron, ¿te acordás? No me lo acordaba bien, pero sabía que era uno que había tenido una vida, uno que pegó una bastante interesante. Y después, Y le fue un poco bien, le fue bastante bien. Un poquito bien, le fue bastante bien. La verdad que le fue bastante bien. Claro. Pero bueno, sí, qué sé yo, a mí también. Yo estuve ese tiempo, estuve como un año y pico viviendo en Los Ángeles, que también me abrió la cabeza, ¿viste? Y también me hizo ver que, qué sé yo, Estados Unidos, tenés mucho, bueno, sobre todo que California, pero así, ¿viste? Hay muchos estados y muchas ciudades donde hay muchísimos músicos. Y la cantidad no necesariamente tiene que ver con la calidad. O tenés un montón de, qué sé yo, ¿viste? Mucho violero, realmente tocador, pero muchos son, viste, una copia de una copia de una copia de una copia. Y también vi eso, viste, y cuando volví acá a la Argentina y a Buenos Aires, noté que somos, viste, es como que somos pocos y tenemos muchas fallas, pero también hay una sangre acá, viste, a nivel composición, a nivel, viste, subir al escenario, qué sé yo. Nosotros somos una ciudad encima donde hay bandas cada, viste, dos cuadras hay una banda, es una cosa impresionante, muy fructífera a nivel bandas, y acá nos visitan muchísimas y de una calidad increíble, que bueno, todavía están arrancando o están surgiendo, sí. Pero viste, es como decís, bueno, esto no se va a acabar nunca, va a seguir así, y por suerte vamos a tener mucho más rock, mucho más ritmos y demás, porque están haciendo fusiones y todo ese tipo de cosas, y nosotros los estamos disfrutando y los vamos a seguir disfrutando por mucho tiempo, ¿no? Eso está bueno porque totalmente. Ves que no va a parar nada, o sea que no es que se aplacó. Vamos por el más. Rock se murió tantas veces, la escuchamos, pero sí. Pero no, a ver, viste, yo me acuerdo cuando presentamos el primer disco, Río del Mundo, en el Club del Vino, que estaba el marido de mi vieja, viste, y después me dice, ¿por qué dijiste en un momento que esto no lo hacemos por placer, lo hacemos por obligación? Le digo, no entendiste nada. le digo, no, lo que yo dije fue que esto no era algo que hacíamos así nomás, sino que era una necesidad. Claro. Le digo, es más fuerte que un deseo, es una necesidad, es algo que no puedes no hacerlo. Exacto. Eso. Vamos para adelante. Che, yo te quiero agradecer que nos hayas atendido hoy domingo, muchas gracias por eso. Y te puedo pedir un saludo para la gente de rock de acá que está escuchando. Un saludo muy grande para toda la gente de rock de acá. Che, ¿y esto lo dijo el señor? el señor Julio Brezhnev. Sí, Julito, gracias por eso. Nos vamos a estar viendo en LP Music. Seguramente vamos a ir a ver el show, a cubrirlo. Así, bueno, el domingo que viene vamos a seguir hablando de todo el tema, de todo lo que fue. ¿Te parece? Totalmente, cuando ustedes quieran. Abrazo grande, nos estamos viendo ahí. Cerveza de por medio, ¿puede ser? Sí, pero totalmente. Gracias, maestro. Va a estar muy bueno, nos vemos ahí. Abrazo grande. Rock de acá.